y aparece triste. Apartando piedras de aquí. Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Radio Aguere y Onda 7, estamos en el aire. Radio Aguere y Onda 7, 97.9, 90.2 y 88.0. Buenas noches, somos el Esguince y sean ustedes bienvenidos hasta casa, a Radio Aguere Onda 7, en la 97.9 de la FM y también en internet en radioaguere.com. También estamos en la 90.2 de la zona norte de Gran Canaria y el 88.0 del norte de Tenerife y este de La Palma, así como en la 96.4 si estás en el sur de Tenerife, La Gomera, El Hierro y sur de Gran Canaria. Para sugerencias y comentarios también tenemos el Facebook y, como no, el correo electrónico, elesguince@radioaguere.com. Una vez más, un lunes más, pasamos a presentar a nuestros contertulios. José Luis Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. Emilio Pastor, buenas noches. Buenas noches. Rafael Moreno, buenas noches. Hola, buenas noches. Y José Carlos Gil, buenas noches. Muy buenas noches, hoy con no ya con un pan, sino con una exclusiva debajo del brazo. A ver, ¿qué exclusiva es esa? Pues que venía para nuestro afamado programa y en menos de una hora ha sido el acuerdo en el Senado. PSOE, PP y Convergencia Junior han llegado a un acuerdo con la famosa ley SIN de economía sostenible y ya no hay problemas para que salga adelante. No hay ya discusiones con el tema del canon digital, con el tema de las cláusulas de internet en las páginas web, y parece que hay acuerdo al final con el tema. O sea que veremos, sí. Veremos cuál es el texto definitivo de la ley, pero parece que ya hay acuerdo parlamentario y seguramente irá por el tema de rebajar el canon y se atenderá a lo que es prohibir las páginas y no atentar contra los usuarios que estemos en internet. Pues no lo hago, nos lo ha contado. ¿Cuándo entra en vigor para aprovechar de quién? El pacto se firma esta noche, o sea que dale por lo menos un mes de plazo todavía para las posibles descargas que nos interesen. Vayan aprovechando. Nos lo ha contado esta primicia informativa José Carlos Gil, viene calentita debajo del brazo. No hay exclusiva, pero casi. La audiencia ha subido enormemente. Si pasará a ser la Sociedad General de Autores una entidad mejor vista. Hombre, después de que el señor máximo responsable nos sorprendiera la semana pasada con la cantidad que cobra de sueldo anual y del plan de pensiones que tiene, mejor... ¿Teddy? Sí, señor. Teddy. Sí. Teddy Bautista, tenía un buen grupo, Teddy Bautista en los 60, sí, se llamaba Los Canarios, cuidado. Pero yo creo que la imagen de actor no está tan buena como en el pasado, creo yo. Seguro. Bueno, pues si les parece empezamos ya con el primer tema de la noche. Han transcurrido ya 18 años desde que a Eduardo Chillida, famoso artista vasco ya fallecido, se le ocurriera llevar a cabo en la montaña de Tindaya su obra más famosa. Mucho se ha hablado de este proyecto y no como un futuro monumento mundialmente conocido, sino más bien como un foco de presunta corrupción a través de empresas públicas como Saturno, estudios geotécnicos poco viables, el defensor del pueblo diciendo que no está acorde un gasto de ese tipo. Y ahora en medio de la crisis y en el año de los recortes presupuestarios nos dicen que es el momento de iniciar el proyecto por la irrisoria cantidad de 75 millones de euros. Eso sí, nos asegura que lo van a pagar las empresas constructoras a cambio de los derechos de explotación del monumento. Pues sí que van a tener que ir turistas a visitar el monumento a la tolerancia, ¿no? Me vuelven ustedes a dar la... Estoy sorprendido, la exclusiva, el primero en el debate. Estoy preocupándome ya un poco ya. Bueno, yo creo que efectivamente tú lo has comentado, que meterse en un fregado como esto, con una situación como la que está cayendo... Y hablando de un presupuesto de 75 millones de euros, pero no solamente eso, sino que el caso Tindaya sería para remontarse y no ya hablar un minuto, sino hablar toda una noche de todo lo, no, que no, hay no, por favor. Todo lo que hay alrededor de él. Porque tenemos que tener en cuenta que ya el mismo gobierno de Canarias reconoció en 2008 que llevaba invertido sin hacer nada 27 millones de euros. Si a eso le sumamos los 72 millones de euros de ahora el proyecto, ya estamos en casi 100. Si a eso lo sumamos los 103 millones de euros de indemnización por el caso Tebeto, que está vinculado a la montaña Tindaya, que ya es firme, 203 millones. si le sumamos los 92 millones del caso de la administración propia de Tindaya, casi 300. ¿Hasta cuánto vamos a seguir? Yo creo que, viendo cómo está el tema, se debería respetar un lugar que es sagrado para los guanches, que tiene yacimientos arqueológicos, que tiene restos aborígenes. Sagrado para los guanches. O por lo menos patrimonio histórico. Y yo creo que ese proyecto debería pasar a mejor vida o a mejor tiempo, porque no es el momento para hacerlo ni para planteárselo siquiera. Ahora vamos a ver con qué nos sorprende y si se lo regalan al gobierno de Canarias, pero no creo yo que haya nadie que se lo quiera regalar. Yo, como de asunto económico, ya hablo José Carlos. Todo el tema este que se ha montado de eso, de respeto a los guanches, a la tradición y tal. No digo que haya que faltarle el respeto a eso, digamos, pero me parece que poner en duda la aportación que puede hacer un artista como Doro Chillida, que es famosísimo mundialmente, reconocido, a pesar de que haya cerrado el museo hace muy poco, tristemente, porque la verdad que era un museo importantísimo, ¿no? Creo que por pérdidas, ¿no? Por pérdidas. Hablábamos un poco hace un par de semanas también de, que lo relaciono un poco, de cuando cerró CNN Plus, ¿no? De que hay cosas que tienen pérdidas y que realmente es una lástima que tengan que cerrar, pero que aportan otro tipo de cuestiones, ¿no? Aunque sean minoritarias, ¿no? Y me parece que reivindicaron que solo sea artísticamente la cuestión, me parece importante, ¿no? Hombre, yo creo que sobre todo es la situación en la que nos encontramos. 75 millones, yo vuelvo sí. a incidir en el tema económico. Uh-huh. Independientemente de la viabilidad del proyecto, de si es adecuado o no, si a través del impacto medioambiental pues puede ser mayor el daño que el beneficio. Pero 75 millones, y que nos digan que esto lo va a sufragar las empresas constructoras, que yo no sé qué empresa constructora está en condiciones de desembolsar 75 millones de euros. Complicado, sobre todo cuando gran parte de la sociedad de Fuerteventura está en contra de este proyecto. Yo creo que también habría que tener en cuenta lo que dicen los majoreros, ¿no? Si creen conveniente realizar este proyecto. ¿Pero a qué se apela cuando...? O sea, porque sobre todo, lo que quería decir, si hubiera una cierta garantía de que esta inversión de 75 millones o de, 100, o de 150 millones... O los que sea. Se va a concluir y en un periodo, digamos, razonable. Medio, ¿no? A medio plazo, se va a recuperar esta inversión... Bueno, Yo no lo vería mal, pero claro, es que... Llevamos 21 años ya con el tema. Hombre, si la inversión es privada, al pueblo de Fuerteventura no tiene por qué importarle si se recupera o no se recupera. El problema es que también los 75 millones, se dicen en las cifras 75 millones y no se sabe si son reales o no. A lo mejor no son 75 millones, no es 75 millones la cifra. Tú sabes que los presupuestos de las obras son siempre cuadrados, es decir, que después no hay que hacer ampliaciones de presupuesto ni nada. Son 75 millones de entradas a un euro. El ejemplo es el auditorio, ¿no? De tener por ejemplo, este, ¿no? Claro. Pero no solo eso, por ejemplo, Emilio, tú decías si serán o no serán reales los 75 millones. Después de que se anunciara el proyecto y que incluso tendría una forma de fundación, presunta fundación, para que costase cero al gobierno de Canarias, según lo que es el gobierno, la posición del gobierno oficial, nos hemos encontrado con que aún parte de los terrenos que deberían ser explotados para el proyecto son propiedad del Marqués de la Oliva. Y ya salió el Marqués diciendo que aquí estoy yo y que aquí conmigo nadie ha hablado y que yo estoy dispuesto a ceder al ayuntamiento, pero que tiene que haber por medio un proceso de expropiación para que a través de un justo y precio adecuado a mí se me remunere lo que se me tenga que remunerar. Si eso es así, ya los 75 millones son más, con lo cual estamos en lo que antes comentaba José. Hombre, Chillida hizo un proyecto que era vaciar la montaña y hacer ahí algo especial. Todo lo que hay alrededor, me imagino que él no tendrá la culpa, que son los problemas que siempre ocurren en Canarias, ¿no? Pero echando, sin ser ingeniero de caminos, canales y puertos, de obras y demás... Y puentes. Primero son 75 millones de euros, pero ¿qué empresa ahora mismo con este escenario iría a concursar o qué unión temporal de empresas iría...? Tú has dado una cifra antes, 75 millones de euros. A un euro la entrada tendrían que acudir 75 millones... de turistas o de visitantes para poder sufragar esa obra. El Parque Nacional del Teide es el parque nacional más visitado de toda España y creo que son 5 millones al año más o menos aproximadamente, no llega creo. Y no llega, porque son 5 millones los turistas que vienen a Tenerife, pero no todos van al Parque Nacional del Teide. Alrededor de 750 años para... Entonces, claro, la viabilidad económica ahí, y más ahora, ¿dónde iría a invertir ahora una empresa constructora? Pues ahora intentarán quedarse, pues como dijimos la semana pasada, con la gestión de las torres de control y con los... Y con los aeropuertos, ¿no? Suponemos. Sí, pero la viabilidad económica al gobierno canario le tiene que... Y a nosotros nos tiene que importar un pepino, siempre y cuando haya sido una propuesta particular de una gente que ha hecho eso. Que después sea o no... Una vez hecho ya, yo creo que la viabilidad sí es. El problema es recuperar esos 75 millones. Pero si ese dinero no lo hemos puesto nosotros, tampoco nos debe importar que se recupere o que no se recupere. Claro, y luego, aparte de esto, ha habido como un rechazo, ¿no?, general desde el principio, desde hace muchos años, de más o menos por lo que hablabas un poco, José Carlos, de algún tipo de, no sé, de... Aquellas partidas sin justicia, que era como mancillar una zona histórica. No solamente, pero a mí me parece que se trataría de enriquecerla, de no sé, de ponerla, si acaso, a la vanguardia de ciertas, de otras zonas donde Chillida ha puesto, pues digamos, San Sebastián o Gijón o tal, ¿no? Pero no solamente por eso, Rafa, porque efectivamente hay un yacimiento y hay tratamientos arqueológicos que pueden salvar ese yacimiento y llevarlo a otro lugar y tal. Pero eso fue, digamos, la punta del iceberg de todo una montaña que había debajo, que era todo el tema de gestión económica, todo el tema de eficacia. Estamos hablando de una concesión administrativa, Emilio, si no hay una empresa o la empresa que privada que se haga cargo de esta obra termina en bancarrota o desaparece, el que se tiene que asumir la deuda o el proyecto es la administración pública. Estamos hablando de 75 millones de euros. Estamos hablando también de un presunto negocio de explotación minera con el tema de la traquita, que siempre se mantuvo en la sombra, el valor real de la piedra de esa montaña. Sí, pero el valor real al final no era nada, era cero, ¿no? Era más que cero, pero bueno, que hay muchos peros ahí y que yo creo que efectivamente si el proyecto es un proyecto ecológicamente sostenible y que repercute en Fuerteventura, que se haga, pero el problema es que ha habido tantos peros por el camino. No, y insisto, si fuera un monumento que fuera a atraer a un mayor número de turistas a Fuerteventura y que se viera la posibilidad de que esto se compensara económicamente, yo creo que no habría ningún problema, pero el problema que yo veo es la situación en la que nos encontramos y la deuda que se le puede generar a la idoneidad del momento. Exactamente. Para hablar del tema técnico, tenemos con nosotros aquí esta noche a Manuel de Azcárate y López de Ayala, pues ese consultor que en su día fue presidente del Colegio de Agrimensores, no sé si lo recuerdan, fue el que se encargó de medir las aguas canarias. Y que ha estado aquí ya más de una ocasión, que ha hecho distintos estudios en la laguna, sobre la situación económica de la laguna, etcétera. Exactamente, fue el autor de una fórmula sobre el análisis económico de la laguna. Exactamente. Comparado con China, ¿no? Exacto. Tenemos por aquí... Buenas noches, don Manuel. Hola, buenas noches a todos los contertulios del programa. Bueno, usted nos viene a hablar hoy de, entre otras cosas, del proyecto de la montaña de Tindaya. ¿Ve viable técnicamente, ya no económicamente, que es lo que hemos estado hablando aquí, vaciarla? Porque básicamente es eso, vaciar la montaña, ¿no? Habría que vaciarla haciendo un cubo. Evidentemente, los lados deberían de ser todos equidistantes e iguales, ¿no? Generalmente para que sea un cubo, ¿no? Por cierto, Emilio, Rafa estuvo fantástico. Vamos a hacer a semifinales, ¿no? Bueno, después de este paréntesis... Sí, pero yo sé que a Emilio le gusta mucho el tenis. Y a mí también me gusta el tenis, ¿no? Entonces, la solución es llamar a un muchacho que conocemos aquí todos. Se llama Toño. Y vamos a ampliar un poco lo que es el uso del barreno selectivo. Se colocan 4 barrenos, uno... En cada lado, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de ser un cubo de 40 metros aproximadamente. Y sobre todo, 3 barrenos centrales. Y a continuación entraría Ambrosio Jiménez con las retroexcavadoras y haría lo que es el cubo, y en función del número de barrenos iremos descendiendo. ¿Y eso cuánto tardaría el vaciado con esa técnica? Es rápida, tarde, ¿no? Dos tardes. Básicamente depende de lo que Toño tenga que hacer por la tarde. Claro. Si Toño se pone a poner barrenos como un loco, yo creo que en dos semanas tenemos la montaña ya. Lo que no aseguramos es que las paredes queden totalmente rectas. Y que se mantengan así, ¿no? Que se mantengan por lo menos así. En ese sentido, estamos trabajando para ver si podemos llevarnos andamios que les ha quedado por ahí a esta gente, estos constructores en par. Estamos hablando entonces de un presupuesto muy inferior a los 75 millones claro. de euros. La verdad, no sé dónde sale todo ese dinero. ¿Usted aproximadamente cuánto cree? Sabemos que hay un mercado negro de barrenos en la parte norte y no es tan caro el barreno. Pero estamos hablando de una gran cantidad de explosivos. ¿No podría generar un grave problema para Fuerteventura? Es decir, que se termine partiendo dos la isla. Evidentemente, hay cada vez que empleamos el uso de barrenos. Y lo que eso conllevaría, es decir, otro cabildo, otro ayuntamiento, otro aeropuerto. Contamos con que la traquita aguantará lo que son los barrenos. Y suponemos que, ya te digo, en cuestión de semanas esté el agujero hecho. No y con sé. Esos cubos compactos de traquita se sabe qué se va a hacer. Además, sabemos que Ambrosio eliminó la montaña Pacho con cuatro palas en un momento. O sea, con barreno es mucho más fácil. Y más rápido, mucho más. ¿Y quién rápido. Dará el grito de barreno? Toño ya está hablado para que despliegue allí a todo su equipo. Toño, que tiene. Problema, ¿cuántos dedos tiene en las manos, Toño? Ahora mismo tiene tres dedos en la mano derecha. El problema de Toño es acreditarlo ante la Dirección General de Minas. No, o sea, porque no tiene el título. No tiene el título de manipulador de. Exactamente, explosivo. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer acreditando los servicios prestados. Hombre, eso está fácil. Galería, porque ¿no? Se cambia, para eso está el gobierno, se cambia la ley de. Ahí está. Porque en su día se cambió para hacer el proyecto la ley de especies protegidas para el puerto de Granadilla, para incluso para la para este proyecto. Se hay que habilitar a Toño, se habilita. No creo que haya problema, ¿no? Pues nada, algo más, don Manuel. La verdad es que no, es decir que la final del Open de Australia será Rafa Nadal contra Roger Federer. Bueno, sí, a mí sí me gustaría aprovechar que está aquí hoy con nosotros, porque hoy ha salido una noticia de que supuestamente hoy es el peor día para el estado de ánimo de las personas, e incluso hay un profesor de la Universidad de Cardiff. Cardiff, perdón. Gracias, Rafa. Provincia de Gales. Wales. De Cádiz. Que según una fórmula matemática, hoy es el día más triste, un estado de ánimo más bajo. Nos gustaría, aprovechando que está usted aquí, que nos comentara esta fórmula. ¿Y qué piensa, no? Porque creo que usted conoce a este profesor de. La verdad es que Cliff y yo estudiamos juntos, hicimos un posgrado. La fórmula, yo le veo un poco. Le falta, básicamente. Explíquelo usted mismo, si no le importa. Que la fórmula es un octavo de C. C es el factor climático. El tema, se lo olvidó ponerlo al cuadrado. Acá. ¿En qué sentido? C al cuadrado. Cuadrado de Tindaya. Está relacionado, pero bueno. Porque decía que el tema climático por el frío, ¿no? Evidentemente, enero, por ejemplo, es el mes más frío que hay. Por eso es al cuadrado, porque en enero es el doble de frío que en agosto. Esta fórmula no se podría aplicar en Canarias porque hemos estado la semana pasada con cuatro días de calima y de calor. No. Está en Cardiff, como hemos dicho antes, está en Gales y es una fórmula aplicada a Gales, ¿no? Después se le suma la diferencia entre D mayúscula y D minúscula, ¿eh? Lo que pasa es que la D minúscula hay que despejarla. Se equivocó. La D minúscula se refiere al dinero que se cobra en enero. Exacto. Vale. Y el T es la T, por ejemplo, el tiempo transcurrido desde la Navidad. Exactamente, un mes. Y la D mayúscula, las deudas generadas en Navidad. También, sí. Exactamente. Periodo importante. De todas formas, para mí lo mejor de la fórmula es que lo que le falta es el factor Y. Sí, porque habla de la I latina como el mal hábito de que se ha comprometido a dejar de fumar, a adelgazar, etcétera. Pero usted dice que falta... La Y. ¿Y qué hace mención la Y? Al factor multiplicador del riesgo en Grecia. Es decir, que si Grecia se va... termina en bancarrota... el día de estado triste va a ser más de uno, ¿no? Perpetuo. Estaríamos hablando de semanas. De un año. Semanas y semanas. Lo que demuestra esto, sin duda, es que en todos los sitios se hacen gilipollas. No solamente aquí. Como pianos, y que no solo aquí. Pero según y su... es además doctor, ¿eh? Cliff Arnold. Doctor en Alaska. Sí. según la forma del doctor Cliff Arnold, hoy es el día más triste. Pero según su nueva fórmula, añadiéndole esta variante... Sí. ¿Qué día sería el más triste? ¿O no ha llegado a ese cálculo? No, hombre, él tiene una voz muy alegre siempre, ¿no? De repente, con la C, que es un poco el factor climático, se viene abajo en función del sitio donde tú te encuentres, ¿no? O sea, aquí el día más triste precisamente será en junio. En junio. Sí, cuando el Tenerife baja segunda vez. Por ejemplo, en la zona norte, en junio, julio, agosto y septiembre, pues no se ve el sol, ¿no? De todas formas, un octavo de C es muy poco. Quisiera, en la fórmula general, el factor climático influye poco. Sí. Claro, por eso hay que... Es solo un octavo. Hay que elevarlo al cuadrado, efectivamente. Exactamente. Yo les dejo porque... Pero también es verdad que son tres octavos del tiempo transcurrido desde la Navidad. Tres que ahí compensa el octavo. Eso no se explica en ningún momento porque bueno. Son tres octavos. Y es un no, octavo. Desde luego, la fórmula... La verdad que este tipo... Yo me guío. Fallo. Yo me voy. No, es la patente. Se observa la patente. Don Manuel. Don Manuel, muchas gracias. Adiós, buenas noches. Ahí lo dejo. Un placer. La verdad que don Manuel... Así veíamos a Emilio un poco triste hoy. Sí, estaba triste. Estaba... La exclusiva de la fórmula. Y a que no sabía que era por esto. No, y más triste, si hubiera perdido el Madrid, más triste hubiera estado. No perdió. Bueno, en lugar de ser tres octavos, hubiera sido ocho octavos. Que uno. En la ciudad de Sevilla no hubo tristeza en las filas del Partido Popular, ¿no? Se reunía la semana pasada pues en una convención, un término que quizás está más apropiado a los partidos demócratas o republicanos en los Estados Unidos, ¿no? Pues en esa convención, pues reunión o meeting o lo que sea, suponemos que es donde empieza ya a calentarse la maquinaria electoral, ¿no? Fiesta de pijama. Por ejemplo, darse ánimos, un poco a determinar qué discurso emplear en la campaña, ¿no? Ahí habló Aznar, entre otras cosas, pues del fracaso de la gestión de la España de las autonomías por parte de Zapatero, y suponemos que su presencia con la actual cúpula del Partido Popular pues un poco entierra aquellas viejas rencillas que tuvo con Mariano Rajoy, ¿no? No sé qué opina José Carlos, por ejemplo. Bueno, hoy estás dándome la veña siempre, en primer lugar, para abrir el fuego. Soltaste una idea de la primicia. Me da miedo José Luis después, pero bueno, replicaré bien. Bueno, yo antes de la convención, bueno, lo primero apuntar que el formato de este RAI, como tú lo comentaste, desde que el PSOE hizo aquel meeting, no sé si os acordáis, que los ministros paseaban por una especie de pasarela informal, que también tuvo mucha polémica porque no... En 2009 creo que fue... 2009... No me acuerdo. 2009, un total aire así, eso de primaria a Estados Unidos. Yo me acuerdo de las ministras en Vogue. También, por eso, no, pero un poquitín más adelante de esa época fue. Pues ahora ya parece que todo este aire informal se contagia también hasta en el Partido Popular, porque también los ministros aparecieron, los exministros aparecieron, pues el señor... los que mayor tuvieron, oreja, mayor oreja pensando, que estuvo en una silla hablando de forma informal con el que entrevistaba, o sea, ese aire así desenfadado que no pega mucho para el Partido Popular tradicional, por lo menos que estábamos viendo, ¿no? La semana, la verdad, que empezó bien con dos declaraciones que nos sorprendieron destacados miembros del gobierno. El señor Rubalcaba diciéndonos que no había más político que un expolítico, o sea, que al final se corrigió en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Dijo, quizás no, porque claro, podía referirse a Aznar y a Felipe González, por eso de ahí él sé, quizás no. el señor Jáuregui diciendo también eso de que, bueno, que si había que negociar... En un... Yo pido la palabra. Ya, porque me dabas miedo. Pero estamos hablando de la convención del PP. Un poco de todo. El señor Jáuregui diciendo el tema de que negociar luz y pensiones, pues que si había que ser negociado, se negociaba. Pero bueno, hablando ya en concreto de la convención... Sevilla. Yo creo que Sevilla estaba muy influenciada por Asturias. Y yo creo que era una forma de ocultar pues ese pequeño grano que ha salido ahí en el norte del mapa del Partido Popular, en una comunidad autónoma que ellos tenían esperanzas de recuperar el gobierno con mayoría absoluta y que ahora el efecto Cascos puede hacerle mucha sombra. Y de hecho hoy nos hemos amanecido también con unas declaraciones de Esperanza Aguirre diciendo que apoya no a la candidata oficial del Partido Popular, sino a la señora Álvarez Cascos, ¿no? Entonces era una forma el fin de semana de centralizar, igual que las elecciones de Estados Unidos, cuando hay una convención o cuando hay un congreso extraordinario, suben los ratios de las encuestas, 4 o 5 puntos a favor del partido que lo organiza, pues es lo que se buscaba. Quizá lo haya hecho un poquitín pronto todavía, pero bueno. Era no, porque lo está haciendo en base a las elecciones de mayo. No del... Nadie habla del gasto que supone, bueno, nos lo verán como gasto, otros como inversión en Sevilla, en gastos turístico, bares, hoteles y demás, de lo que cuesta una convención de estas, ¿no? En esta época que todo el mundo habla de que... ¿Pero que quién es... paga la convención esa? El Partido Popular. El partido. Ah, claro. ¿Que tiene ayuda? Del Estado, o sea, nosotros. Sí, pero bueno, los fondos de los partidos políticos los son pueden emplear igual que los dentro de la ley electoral. Como los sindicatos. A mí me gustaría entrar ahí en materia un poco de los temas. Claro, no, del estilo, más que de los temas en sí. La puesta en escena. De las palabras empleadas, del estilo de palabra empleada que parece entonarse un poco esta matraquilla de salvapatrias, digamos, ¿no? De que ellos, digamos, ya son conocidos en el PP, me refiero, ¿no? Cuando digo ellos me puedo retratar. Ya son conocidos en España como buenos gestores. Y realmente como gente que tiene que hacer una tarea de recuperación nacional, palabras textuales, como de algún modo hay un discurso de buenos españoles frente a otros que no lo son, otros que dilapidan, que echan a perder, a los que no les interesa tanto España, y unos que sí son españoles de verdad, que son españoles desde los pies a la cabeza y que saben además qué idea de España y cómo llevarla a cabo, como si fuera la única posible, ¿no? A mí ese discurso me parece sectario y peligroso. Es un discurso históricamente muy español, además, y que a mí me parece que ha hecho más daño que beneficio, ¿no? Rajoy decía que había un plan económico, pero el plan realmente no se ha visto. El plan, las ideas de Rajoy son generar empleo, que ¿sí? Es lo que lo único que quieren que generar empleo son la gente del Partido Popular, los demás partidos no quieren generar empleo. Falta el cómo. Pero no dice cómo. Y las reformas estructurales, no dice cuáles. Y no dice cómo las van a hacer, ¿no? Es un poco... las de Gran Bretaña. Es a lo que digo. Que es la que él dijo que estaba de acuerdo. Pero a mí sí me gustaría entrar en uno de los temas de Aznar, ¿no? Aznar la semana pasada dijo que el Estado autonómico estaba prácticamente quebrado, que ya prácticamente España estaba intervenida, y parte de su discurso durante el viernes, durante la inauguración de esta convención, fue decir, atacar al Partido Socialista como el que ha destruido el modelo autonómico. Yo creo que es como, yo creo que he metido la pata diciendo la semana pasada que el Estado autonómico se va a pique, o que ya no tiene sentido, y dentro de 5 meses son las elecciones autonómicas. Claro. Y sí, tengo que cambiar de registro. Hay un poco de... Y para no extenderme, sí me gustaría destacar la siempre destacada intervención de Mayoroles. La frase de los socialistas, acusa a los socialistas de abrazar la cultura de la muerte. La cultura de la muerte. Haciendo hincapié sobre todo a la ley del aborto y al tema del terrorismo. Como siempre, este hombre es un resentido. Un resentido de que está todavía con la mentalidad del País Vasco, de las víctimas, que me parece muy bien, y que en su día fue como ministro de Interior, pues igual que todos los ministros de Interior han trabajado para acabar con ETA, pero de ahí a siempre con la misma idea, es un resentido, cuando incluso su partido En el País Vasco ya gobierna con los socialistas, pues un poco lamentable lo de este señor. En su partido, además, que lo largó, ¿no? Un poco hacia Parlamento Europeo, claro. A la extrarradio. De todas formas, José Luis, esto lo vamos a ver a partir de ahora en todos los partidos. O sea, el Partido Socialista, igual que creó el tema del Doberman, pues a partir de ahora se inventará algún tipo de campaña agresiva. Y en cierta forma lo estamos aquí viviendo a nivel local en La Laguna, con determinada campaña de marketing extraña que estamos teniendo últimamente. Sí, sobre todo diciendo que abrazan la cultura de la muerte. Estoy diciendo en diferentes niveles y en diferentes estadios, pero me refería a que la agresividad irá en aumento y el PSOE irá cada vez más agresivo y el PP irá sacando también vídeos más agresivos hasta que sea la campaña electoral. Lo malo es que esto impedirá, pues, lo que se ha comentado, pactos en la energía, pactos en el tema de pensiones, que tiene que ser inminente, y que se irán enrareciendo cada vez más con el tema electoral, desgraciadamente. Pero yo no creo que Mariano Rajoy se sienta a gusto con las declaraciones de Mariano Oreja, porque el esfuerzo de él durante estos 4 años es intentar ganarse ese electorado de centro. Y de hecho, de repente, ahora llega a una convención a unos meses vista de unas elecciones que son importantes en tanto en cuanto te dan una medida, un test. Y de hecho, Mariano Rajoy dice, de cómo está el electorado, ¿no? Estas declaraciones a él le tienen que chirriar a Mariano Rajoy, así como las de Esperanza Aguirre, o como las salidas de tono de Aznar, ¿no? Uh-huh. Porque un poco, pues, le vienen a echar un poco tierra de por medio a lo que intenta, o lo que viene puede, intentando. ¿Y qué puede provocar esto? Que se despierte la gente que no quiere votar, la gente de izquierda, que está cabreada con el Partido Socialista, y que prefiere quedarse en su casa, no ir a votar, antes de votar al partido. No estoy tan de acuerdo. Yo creo que los discursos estos que se oyen en este tipo de ceremonias son discursos para los propios simpatizantes. Y no creo ni que vaya a ganar votos por un lado ni por otro. Cuando uno va a un meeting, la gente que va a un meeting del PSOE o del PP ya está predispuesto. Eso por supuesto. Y yo no creo tampoco que esto sea tan importante, además. Pero moviliza lo suyo. O sea, a ese indeciso porcentaje de gente que va a votar PSOE. No creo tampoco. Yo creo que es un electorado que ya está movilizado. Y a la derecha, además. Yo me refiero a que si esto es continuo, es decir, si cada vez que salga Mayor Oreja, Esperanza Aguirre o Aznar tratan estos temas y atacan de esta forma o tienen estos planteamientos, esto sí puede generar que los votantes de izquierda, los que se abstienen, se movilicen. O bien, ya no digo incluso para votar al Partido Socialista, sino para votar a otros partidos de izquierda, ¿no? De hecho, tenemos ayer el ejemplo de Portugal, que ha ganado el candidato que era el actual presidente de centro-derecha, Cavaco Silva, entre otros factores porque la abstención ha pasado del 50% de los votos. Es decir, la izquierda no ha movilizado a su electorado porque la izquierda está cansada, está quemada con sus partidos representativos, que es más o menos lo que pasa aquí cuando tú lees las encuestas y lees los votantes históricos del Partido Socialista, pues muchos porcentajes de votantes históricos han bajado. Eso porque están gobernando. En Alemania pasa lo mismo y está gobernando la derecha. Grecia, ¿no? En Grecia está gobernando el Partido Socialista, pasa igual. O en Italia está gobernando. Igual, exactamente. En cualquier caso, desmoraliza mucho escuchar que los argumentos no llegan ni a argumentos, ¿no? Quiero decir que, sí. Y cuando decías, José Carlos, que probablemente el PSOE comenzará igual a envilecer un poco la cuestión, pues tres cuartos es lo mismo, ¿no? Quiere decir que no llega ni argumentos, sino que apelaciones morales casi, apelaciones afectivas, ¿no? Para arengar un poco, pero no para plantear cosas, ¿no? Y es un poco descorazonador. Bueno, dejamos la segunda parte de la política local para después la publicidad. El corazón de La Laguna late con Radio Aguere en la 97.9. Síguenos en la web www.radioaguere.com. Te proponemos un viaje, una evasión al universo del cine bajo el amparo de la luna de Méliès y con la mirada crítica de Sergio Negrín y Manuel Díaz. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí, en Radio Aguere, te espera un espacio diferente que abordará la actualidad, el análisis, la música, las películas de nuestra vida, el glamour y los entresijos del séptimo arte. Tenemos un asiento reservado para ti. Súbete a esta nave que nos llevará directos al corazón del cine. La luna de Méliès, ¿de verdad te lo vas a perder? Chao, Johnny, estoy mirando los anuncios. ¿Qué te parece este? Se ofrece programa de radio con apartamento propio. Grandes dosis de humor, aspiraciones culturales, noticias y dudas sentimentales. Interesados, pregunten por Campus Europa en Radio Aguere. Los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Campus Europa. No necesitas tarjeta de embarque para viajar con nosotros. Ángulo 13. Ciencias de frontera. Enigmas. Historia oculta. Leyendas. Misterios. Los viernes de 10 a 12 de la noche, hora canaria, en Radio Aguere Onda 7. Un programa dirigido y presentado por Juanca Romero. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Radio Aguere y Onda 7. Estamos en el aire. El esguince en Radio Aguere, Onda 7. Ya en clave más local, en cuanto a la política, tenemos, podíamos leer esta semana un artículo de Santiago Pérez que publicaba en canariasahora.com y hablaba un poco de la situación del partido a raíz de las disoluciones de las ejecutivas, tanto la insular como la de Santa Cruz. En ese artículo Santiago Pérez hablaba de la diferencia de trato que han tenido, por ejemplo, en Barcelona, donde se le ha... donde desde la dirección del Partido Socialista de Cataluña se le ha brindado toda la neutralidad a Montserrat Tura, que es la que va a competir con Jordi Arévola por la alcaldía de la ciudad condal. Mientras tanto, él decía que aquí pues se les había descabezado, tanto en Santa Cruz como a nivel insular, en la ejecutiva insular. Hablaba de la diferencia de trato dentro del Partido Socialista. Hombre, habría que empezar comentando que durante esta semana... durante la semana pasada, finalmente hubo una resolución judicial que establecía como legales las gestoras que se habían constituido tanto a nivel insular como a nivel de Santa Cruz. Y ahí es en relación al artículo que comentabas de Santiago Pérez, el secretario general de Tenerife, de los socialistas de Tenerife, que hacía una pequeña reseña histórica de toda la evolución del Partido Socialista en Tenerife, ¿no? Que incluía el caso de las Teresitas, que es, yo creo, donde el punto clave, que en lugar de hacer más daño a Coalición Canaria, sí, yo creo que ha hecho más daño al Partido Socialista, ¿no? Uh-huh. Y aparte... también nos encontramos que parece, no sé, es un poco lamentable en la política canaria, que está estructurada como está estructurada en base a la isla, que Tenerife, que es una de las dos islas cocapitalinas de la comunidad, que tiene 15 diputados, este sistema electoral injusto que prima a las islas en vez del voto de voto regional, que tiene 15 diputados como Gran Canaria, como digo, el PP y el PSOE nunca hayan constituido una alternativa seria de forma global a Coalición Canaria. En Gran Canaria el PSOE lo ha sido, el PP también, ahora el PSOE otra vez con una Canaria, pero aquí hay como una especie de... Siempre que hay una estoy pensando con Guillermo Guigún, el Partido Popular en su momento, o sea, Santiago Pérez, incluso cuando fue secretario general del partido hace unos años, ¿no? Entonces, no se genera como una especie de alternancia que es buena para la democracia, y ocurre que en una isla clave pues no se fortalece esa división. Tenemos el fenómeno ahora Socialistas por Tenerife, que está dividiendo de nuevo el voto de la izquierda aquí en la isla, porque se ha formado también una agrupación en que Izquierda Unida y partidos menores, que es un Frente Amplio Somos Más también, que se presentan a las elecciones. Luego está la agrupación Alternativa Si Se Puede, que va por Libre. Los Verdes también, se me imagino que se sumarán con Izquierda Unida a última hora, como hace 4 años, que todavía no hay nada seguro. Es decir, hay una serie de... pero curiosamente, por ejemplo, en Gran Canaria, Nueva Canaria se está acercando al Partido Popular, fruto de ese posible acercamiento que hay del PSOE con ATI después de una comida hace 15 días en cierto bodegón de la Esperanza aquí en Tenerife. Están ocurriendo muchas cosas. pero lo que es preocupante es que no haya una alternancia en una isla como Tenerife, que requiere no ya un cambio, simplemente que... ¿Cómo era eso de todo cambia para que siga igual, no? Pues casi estamos abocados a eso. Bueno, tenemos con nosotros, y ahí ya se puede... Ya tengo el pelo erizado. Nuevamente. Se percibe un miedo, ¿no? Sí, sí. Iba sí. a decir, hemos invitado nuevamente, pero a este señor no lo invitamos nunca. Siempre se presenta él. Y si nosotros gratamente lo acogemos y estamos si encantados. Si hay algún problema, me lo comunica. No, para nada. Estamos encantados de contar con usted. Yo me voy. Don Nino Ravelones, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Venía usted a comentar un tema. Se le olvidó una frase de Aznar. Sí, dígame. Aquella de los pinganillos. Sí, yo creo que de ese tema quería usted hablar ¿qué hoy falta? Porque Aznar decía que España no podía distraerse en temas con los pinganillos, ¿no? Haciendo referencia a Berlusconi. No sé. A la traducción. Perdón. A la traducción simultánea perdón. En el Senado a las lenguas cooficiales, ¿no? Y usted tenía una propuesta y estaba bastante. Se han reído del vuelo canario. Sí, sí. Se han olvidado del silbo gomero. Es decir, que usted está planteando. Yo ya tengo la concesión del silbo gomero. Usted estaba planteando eso que el Senado también te tradujera al. Tiene que haber un cuerpo de traductores del silbo al silbo gomero. Ya yo he hablado con Roberto Chinea. Para que los chiquillos de él vayan para allá, para Madrid. ¿Quién es Roberto? Los chiquillos. ¿Quién? Varios, van a ir varios. Tres muchachos. Los chiquillos que tendrán ya su edad, ¿no? 20, 22 y 24. Sí, que a 2 años estaba... Es una tomadura de pelo que se hayan olvidado de silbo gomero. Que es patrimonio de la humanidad. Un patrimonio de la humanidad. Pero usted con ese apellido Ravelones se ve que claramente... De Ravelo. ¿Hay algún problema con lo de Ravelo? No, para nada, para nada. Por favor, por favor. Pero tengo mi influencia en La Gomera. Y entonces, usted sugiere... Pero Esteban me salió rana. Esteban Bentancur. Me salió rana, Esteban. Bueno, y José Carlos... No sé a qué se refiere usted, no sé a qué se refiere usted. José Carlos algún día podrá hablar de... Dentro de muchos años. Tú sí lo sabes. Dentro de muchos años, pero sí usted... Ravelo era de los altos... No se vaya. Ravelo era de los altos del Sausal, ¿no? Solo digo que tiene que haber silbo gomero en el Senado. Y usted está trabajando en eso. Sí, y también creo que vitoriero también es otro de los dialectos que quiere. Es que... una modalidad dialectal. Todo termina en ere. Por ejemplo, ponga un ejemplo. Ya llegare. Ya comere. Pero habría que ver cuántos gomeros hay en el Senado, ¿no? Porque tal vez no haya ninguno y claro, sería una cosa... Da igual, habría hombre, que hacerlo perdona, por respeto. Perdona, pero Casimiro Curbelo es senador por claro, la isla de La Gomera. Por la Gomera. Y simplemente por eso. Bueno, y yo creo y sabrá que silbo gomero él. No importa, es el presidente del Cabildo. Yo creo que ahí Nino Ravelone se le ha adelantado a esa propuesta. Siempre sé cómo surge un negocio. Sí, sí, sí. Lo veo. Usted lo ve como un negocio. Lo prevé. Pues bueno, le damos la despedida ya a Nino Ravelone. Muy bien, para hasta que la próxima. Se marche ya tranquilo con esos guardaespaldas que trae. Y nos vamos a la tierra relacionada con Nino Ravelone. Nos vamos a Italia. Ah, pensaba que era Ravel. Y es que entre 50 y 70 mil euros es lo que le cuesta a Berlusconi cada fiesta. La Dolce Vita. Según el diario italiano La República. Dice que el año pasado dio 17 fiestas y entonces, pues nada, sobre 1 millón de euros se gastó el año pasado en fiestas. Lo que no sabemos es si en esta cultura latina Silvio Berlusconi es un tipo odiado o okay. Hipócritamente envidiado. Okay. Lo que no sabemos es qué hay que hacer para ir a esa fiesta. El muchacho tiene 74 años y lo que está saliendo ahora mismo en los medios italianos, la verdad es que sorprende. Como primer ministro es vergonzoso, o sea, ¿se imaginan ustedes una situación similar en España? Pero con Zapatero, por ejemplo, o con Rajoy. No, yo no, lo pedí, no me lo imagino. Lo pedía, ¿no? Bueno, lo pedía no, quiero decir, Rocco Siffredi, el afamado actor. Estaba encantado con la figura de su primer ministro, ¿no? Y hizo unas declaraciones. Nacho Vidal pedía un y tal vez aquí, un Berlusconi sí. Para España también. Hombre, Rocco Siffredi ya ha dado la clave, ¿no? Dice que tanto él como Silvio Berlusconi tienen un problema, que es el priapismo. El priapismo. José Carlos, ¿tú sabes lo que es el priapismo? No, a mí me sale lo del priismo, pero lo del priapismo ya a eso no llego ya. Pero ya lo que ya está, ya todos sabemos de dónde venía y todos nos estamos encaminando a dónde va, porque es que ya uno no sabe ya desde Sandro Pertini ahí en el Mundial 82. Lo que pasa es que lo que queda... Animando... ¿Eh, Rafa? Lo que queda es la risa, las fiestas, sí, y tal, pero en realidad en lo que se hace, aparte de las velinas y de todo esto, seguramente se hacen negocios. Ah, se seguro, dinero, claro. Se extorsiona, igual se dan fotos igual y todo de... eso, porque es mafia, pura mafia. A saber, el presidente que, de Italia, saber quién más va a esa fiesta. Pero que igual que lo del caso Gürtel, lo de los trajes es lo de menos. Lo demás son los negocios y los contratos que hay debajo de los trajes. Pues aquí igual con Berlusconi lo mismo. Pero si ya todo es realmente vergonzoso, o sea, quiero decir, desde el primer momento que es el hombre más rico, digamos, el tercer hombre más rico parece de Italia, sí, que aglutina medios de comunicación, que tiene un equipo de fútbol, o sea, que encima se pueda ser presidente, tenga poder también político, o sea, ya eso de por sí es vergonzoso. Que pueda ocurrir, y además que se ha elegido varias veces. Que se ha elegido varias veces. Y que ahora, por un delito, digamos, sexual, que se llaman ahora, y tal, moralmente sea condenado y sea un escándalo, cuando ya los escándalos son previos a todo esto, ¿no? Esto puede ser una desvergüenza, una saciedad, un no tener clase, puede ser denigrante, pero ¿qué decir? Lo vergonzoso es que el hombre pueda estar ahí, ¿no?, presidiendo el país. ¿Qué decir? Lo curioso es que las encuestas sigue en primer lugar. Y que estando en el gobierno hizo una ley para que no se les pudiera de inmunidad. Exactamente. Pero, claro, es que también hay una, ellos se sienten, yo creo que se siente como impune, ¿no? Que él no, o sea, que a él no le pueden hacer nada. Creía que ibas a decir la erótica del poder, que también. No, bueno. Yo creo que es un buen ejemplo. No, pero que hay como una forma de ser, digamos, ya de que como aglutina tanto poder... Puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera y además no le importa. Es decir, pero aquí no también, le va a ocurrir nada. El tema está también en que más que el que haya hecho o no haya hecho en tema moral lo que ha hecho, que es su vida privada, que cada cual haga lo que quiera, el tema es más o menos parecido a lo de Clinton con Lewinsky. O sea, ¿es mentir o no mentir? Si él dice que no paga, pero ha pagado a estas chicas, parece que por ahí va más bien el tema de la responsabilidad. Pero desde luego es un ejemplo patético de lo que debería ser un líder político. Hombre, sí, claro. Bueno, tenemos al teléfono a un asesor que ha contratado Silvio Berlusconi para mejorar su imagen. Es un asesor que ya conocemos aquí en el EGINCE, que ya ha intervenido en otras ocasiones. Se hizo famoso, se hizo famoso porque fue el que elaboró el discurso del rey para el discurso de Navidad del rey. Y lo tenemos al teléfono, don Jordi Espaterra, buenas noches. Está usted en Roma, ¿no? Ahora mismo está en Roma, aquí a 11 de febrero. Así, como decía, ha sido usted contratado por Silvio Berlusconi para mejorar su... De mejorar la imagen del Berlusconi, el problema es el tema este de las velinas, ¿sí? Hay que mejorar la imagen, ¿eh? Uh-huh. Y entonces, yo también me he traído al Forrán Adrià, ¿eh? Sí, es verdad, se me olvidó comentar que aparte de Jordi Espaterra, también se ha llevado para allá, para Italia, a Ferran Adrià. Ya ha estado en mis asesorando a Berlusconi, ¿eh? Sí. Mire, pero una pregunta, algo súper importante. ¿Usted ha visto a las chicas? No, yo no he visto nada, ¿eh? Tengo un problema aquí con mi mujer, con la Monsi, me está llamando constantemente. ¿Por qué? Por la pregunta, Lisa. No me deja tranquilo pensando que estábamos con las berlines. Es verdad que usted me comentaba que su mujer no quería que aceptara el trabajo con Berlusconi. No, para nada, ¿eh? Entonces me llama cada 10 minutos porque no, vamos... No se fía de que usted pueda estar en alguna fiesta, ¿no?, de Berlusconi. Entonces, yo le he dicho al Silvio que tenía que hacer una donación al tema de alguna institución en la iglesia aquí en Roma. Sí. Entonces le he dicho que tenía que donar algo a las monjas, ¿sabes? Por ejemplo, un convento de clausura, y el problema... O invitarla a la fiesta. Que, ¿no?, las monjas estaban en minifalda, ¿eh? Y le dije, por Dios, Silvia, en mi palabra no pueden estar las monjas de clausura, ¿eh? Pero entonces, cuando llegó la noticia al convento de que el Silvio iba a hacer una donación, las monjas empezaron todas a gritar, ¿entiendes? Pues hay un pequeño problema, pero bueno. Y no lo dejaron entrar, pero no querían que entrar, pero al final entró. No, para nada querían que entrar, ¿eh? Este hombre tiene una muy mala fama aquí dentro. Ahora mismo la iglesia está dividida, ¿eh? Y usted le ha sugerido también que vaya a misa todos los domingos. Por supuesto. A las que... Sí. A misa, sí, a las 12, ¿eh? En la Basílica de San Pedro. A las Vaticanas, ¿eh? Y vamos, el problema es que me está llamando constantemente mi mujer. A mí, sí, quita para allá. Conteste la llamada. O le paso con el Ferran, ¿eh? Sí, vale, muchas gracias. Buenas noches, Ferran, sí. ¿Qué tal? Exactamente, papá Gaby, que te digo, yo voy a hacer una receta antifodiciaca. Es decir, usted, su misión ahí, para lo que Silvio Berlusconi se lo ha llevado a Roma, es para hacer una receta antiafrodisíaca. Hemos elaborado una receta, mi hermano lo dio. Vamos a ver, lo que es la receta se llama... voy a hacer unas garbanzas sobre una camadilla frita aderezada con... Perdón, va muy rápido. Sí. Unas garbanzas... Sobre camadilla frita. Uh-huh. Un poco aderezada con burbujas de Seven-Up. Seven-Up, si me has entendido. Seven-Up. Y flambeadas con un poco de un sirope para la bebera. Estamos hablando ya con merendas porque lo va a comercializar ahí en Mercadona, con el tema de Sandado. El tema de un poco es que ahuyento la libido, el tema de las garbanzas. La libido y a todo lo que... Pero te... cuando tú las congelas a menos 28 grados, el corrido me lo inquieto. Pero... No sé si han entendido algo, ¿eh? Sí, yo me he quedado con el tema de las garbanzas. Hay que consumirla con un tiempo de antelación suficiente para que haga efecto, ¿no? No vale comerse las garbanzas 5 o 10 minutos antes, por ejemplo. Le estamos dando esto al desayuno a Berlusconi. Sí, básicamente, lo que hemos pensado de que esté todo el día comiendo garbanzas, entonces el hombre está con la flatulencia y es para poder eso disminuir la libido. Totalmente. Bueno, les dejo ya un poco porque ya me están diciendo que esto está caro, ¿eh? Que bueno, buenas noches, ¿eh? Muchas gracias, Fefe. Buenas noches. Bueno, no sé qué les parece a ustedes la receta antiafrodisíaca, Emilio. Bueno, hombre, ya antes había oído las gilipolleces de Dr. Cliff Harness y ahora oímos de las gilipolleces de Ferran Adrià, que ya nos tiene acostumbrados, por otro lado, a este tipo de cosas. Mala idea no es, ¿no? De la garbanza. Yo conocía la receta, ¿eh? La conocía, pero con Sprite, no se ve nada. No sé si varía mucho... lo del Sprite o el 7-Up, ¿no? Hombre, no es lo mismo la Coca-Cola que la Pepsi-Cola. No es lo mismo. Hay diferencia. No es lo mismo. ¿Y qué me dicen del derbi jugado en el día de ayer? Ya salió. ¿Por qué no seguimos hablando de Berlusconi? ¿Es la confirmación de la segunda B? Yo creo que no. A ver, no haber ganado el derbi, ya tenemos nuevo técnico, se llama Antonio Tapia. Yo creo que no, que el Tenerife... Yo vi el partido de ayer, a mí me gustó el Tenerife... Lo vi bastante bien. Yo creo que el Tenerife ha jugado buenos partidos, lo que pasa es que no les ha acompañado los resultados. Ha tenido mala suerte. El árbitro. Yo estoy convencido, de que el Tenerife se salva. Optimista te veo, sí, ¿no? Sí. Pues yo he visto bastantes partidos del Tenerife y creo que no ha jugado bien nada. Y que es verdad que, bueno, en segunda división tampoco va a tener el estilo que tuvo, digamos, tan abierto, tan de toque, pero... Pero lo que es verdad que lo ha matado al Tenerife han sido los fallos atrás, ¿no? No tanto un estilo de juego, ¿no? Sino los fallos tan clamorosos que ha habido en defensa, ¿no? Siempre, ¿no? Y ayer a última hora, pues parece que este hombre ya defenestrado otra vez, el entrenador, echó al equipo atrás y, bueno, pues empató la Unión Deportiva. Bueno, pues otro partido más, ¿no? Tampoco... Y otro entrenador nuevo. Uh-huh. Y por lo visto lo que ocurrió fueron unos incidentes, ¿no? A la salida del partido. Y a la entrada, parece. Llegaron un aficionado tarde, se colaron un aficionado de Las Palmas sin entrada. Sí. El problema es ahora también que entramos ya en la dinámica de deuda, que la última deuda reconocida del Tenerife eran 32 millones de euros hasta septiembre del año pasado. que ya no va a cobrar los 13 millones de euros que cobró el año pasado por derechos de televisión, claro, en segunda división. Entonces es un círculo cerrado que a partir de ahora entrará el nerviosismo, los fichajes no serán tan buenos como deberían. Hay que pagarle a los jugadores que están, si no, bueno, se quieren ir. Al nuevo entrenador, que debería haber sido alguien más cercano a la casa, quizás se comentó. El que nos puede comentar mejor la situación del Tenerife con el nuevo fichaje del entrenador, pues quién mejor que la autoridad, la mayor autoridad de este equipo, don Miguel Concepción. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Después del partido, ¿cuáles son sus sensaciones? Parece que se acaba de plantar las garbanzas, ¿no? Estaban preocupados, la verdad es que estaban preocupados por la marcha del equipo. Como decía, la semana pasada se confirmó que no ganamos, y a mí la alumna de un aficionado que nos dice, me dijo, desafiado, que este hombre se parece a uno de los payasos de la película de toda la iglesia, hombre, me mandía. Entonces eso, a mí... Esa fue la gota que colmó el vaso. Ahora que parece un payaso, sí. Este hombre hay que cambiarlo. Físicamente. Este hombre está triste. Este hombre está triste, este hombre no ha ido por ningún lado. Entonces lo invitamos a salir anoche. ¿Y qué va? Y mire, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la decisión? Esto no puede transmitir nada de tu audio. Así que decidimos ya... ¿Quién lo decidió? ¿Usted? Liquidarlo. ¿Liquidarlo? No, se supone liquidar el contrato. Sí, por supuesto. Estamos hablando de una relación contractual. Ya, y bueno. El motivo fue que se parece a uno de los payasos de la película de la iglesia. Eso, por ahí no lo verán. No es que cogiera el equipo último y lo dejara último, sino que se parece al payaso de... Y a usted no le ha hecho ni pizca de gracia. También no era nada gracioso. No sé, claro. ¿Cómo vamos a hacer? De todas formas, yo lo que he venido quiero decirles que vayamos a ver la posición de Roger Campo acá de Canarias, porque a mí me gusta mucho la cultura. Y yo creo que sí que verlo, No estará desviando el tema, ¿no? Parece, ¿no? No, para nada, para nada. Yo que hasta ahora me prefiero hablar un poco de cultura más que de fútbol. ¿Pero Robert Capa tiene algo que ver con Ángel Capa o...? ¿Nos está sugiriendo algo para el futuro? ¿O usted no tiene ni idea y cree que Robert Capa es el hermano de Ángel Capa? Hermano no, pero primo hermano sí, porque... primo hermano tampoco, primo hermano de la madre. Mira, y aquellos fichajes de Charco Alpino que ahí estaban a punto ya de realizarse, nada. Vamos a ver cómo está la cosa. Ahora nos vamos a poner el mercado argentino. Lorenzo está trabajando en eso y vamos a ver al muchacho que trabaja. Bueno, buenas noches, ¿eh? Muchas gracias, buenas noches, Miguel Concepción. Y suerte. Hasta luego. Sí, mucha suerte va a necesitar. Vamos a necesitar. Juega este miércoles el Tenerife, un partido que tenía trazado con el Granada. Este miércoles es clave, como se pierda el empate, ahí ya la cosa. Yo aún así creo que el Tenerife se va a salvar. Sigo siendo bastante optimista. Tiene que llegar a 50 puntos, vamos a ver. ¿Y la Unión Deportiva también? Ahí estamos. Ahí eres pesimista. También, no. Yo coincido que los dos equipos canarios se van a salvar. Bueno, yo creo que a Paco Gémez posiblemente luche en la semana que viene. No lleva una temporada mucho mejor que la que llevaba. Está hinchado, Paco Gémez, no lo han visto, con las camisas esas ceñidas, ¿no? Está el hombre como hinchado. Y además uno lo recuerda con la melena que claro, ya... está así, sí. Bueno, pues esperemos ser optimistas como José Luis y que el Tenerife... No, esperemos que sea optimista, no, esperemos que el Tenerife gane para que me den la razón. No, pero sí, tal vez habría que recalcar un poco eso, los fallos que hubo a lo mejor en organización en el tema de seguridad, ¿no? Porque parece que tampoco fue gran cosa, pero podía haber ocurrido algo peor, ¿no? Pues tener más cuidado, ¿no? Para la próxima, ¿no? Yo de lo que sí me he acordado es de los puntos con el Almería el año pasado. Por ejemplo. Con el Villarreal. Con el Valladolid. Incluso con el Valencia al final. Valencia, con el Huelva. Claro. Estaríamos a lo mejor últimos en primera, pero el equipo estaría cobrando ahora mismo 13 millones de euros por derechos de televisión. No estaríamos pasando tanto frío. Y tres entrenadores menos y tal, ¿no? Por ejemplo. Y haber renovado a Oltra también, ¿no? Pero bueno. A lo mejor estaríamos luchando por la Copa de la UEFA, yo qué sé. No lo creo. O a lo mejor también... El año pasado se hablaba de que había que haber fichado y a lo mejor con los fichajes también se hubiera bajado a segunda. Eso nunca se sabe. Claro. Sí. Nunca lo sabremos. Es jugar con ventaja, ¿no? Nos está afectando la fórmula de Cardiff, creo yo. Cardiff. Pero Cardiff. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado esta noche. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Adiós, Rafa. Cuídate para ese sur. Muy bien, gracias. Y buenas noches, José Carlos. Un placer siempre. Les dejamos con una canción de James Blunt. que se titula High. Beautiful dawn lights up the shore for me. There is nothing else in the world. I'd rather wake up and see with you. Beautiful dawn, I'm just chasing time again. Thought I would die a lonely man in endless night.